cordial. Hablamos del señor Marcelo Primitivo. Repito, agradeciéndole porque sabemos que está muy ocupado. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Bueno, Pablo, buenos días. Gracias por antes. No. Un martes de miércoles. Ahí está. Bueno, pero con noticias buenas, Marcelo, porque jornada de vacunación, reuniones importantes, bueno, trabajo importante ahí de la dirección. Contanos un poquito, Marcelo. Bueno, primeramente muy agradecido por estar en este nuevo micro con ustedes. Y la verdad, bueno, ya se lo he dicho a Mariana y se lo he remarcado a vos, hemos tenido muy buena repercusión. Bien. Gracias al medio de ustedes y a la radio, hemos llegado y hemos alcanzado varios objetivos, como sobre todo de informar y de estar alerta con un montón de informaciones que muchas veces no llega a cierta parte de la comunidad. No es que tampoco estábamos llegando a todos, pero despacito vamos abordando en forma diaria para que la gente esté con el tema del día, ¿no? Marcelo, y hoy una jornada de vacunación importante, teniendo en cuenta que las actividades de la dirección obviamente se vieron afectadas por la pandemia, pero ahora hay un escenario de vacunación importante y ahora afectando a una franja etaria de los más chicos. Contanos un poquito cómo lo vivís vos en lo particular. Celebrando esta llegada de la vacunación para esta franja, para los menores de 18 años. Recordemos que la primera dosis, la primera tanda de vacunación fue destinada a mayores de 18 años, y ahora se abre con menores y sobre todo con menores con discapacidad. Hoy personas que están siendo vacunadas son personas menores de 18 años y mayores a los 12, con el certificado único de discapacidad. Bien, para el CUD. Bien. Se arrancó temprano. La verdad que, bueno, la gente, hasta que yo me vine, porque también acabo de terminar una reunión con la concejal Claudia Villalba, el coordinador gestión Fernando Barbosa y el grupo de directivo de NEA, por la presentación del muñeco inclusivo. Ahí está, buenísimo eso. Contame, ampliame un poquito después sobre eso. La verdad que está buenísimo. Estuve averiguando y la verdad que buenísimo esto de lo que se viene, Marcelo. Y bueno, se viene eso de que buscamos un cambio como sociedad en un eje de empatía transversal, ¿no? Creo que en una de las charlas que tuvimos ahí en la radio te decía, una vez que logremos la empatía cognitiva, esa empatía que no solo sea una empatía por estar en el lugar del otro, sino estar en el lugar del otro, pero sabiendo por qué, y haciendo efecto multiplicador, yo creo que vamos a hacer una sociedad más justa, igualitaria, y no una sociedad tanto de buscar la inclusión o la integración. Y este muñequito como herramienta de juego didáctico, perdón, muñequito en el buen sentido. Sí, de la palabra, sí, ¿no? Sí, queda claro, Marcelo, queda claro. No, para que no se malinterprete, Pablo. Es un muñeco que tiene a un niño con síndrome, o sea, con los rasgos de síndrome de Down. Y lo presentó la escuela NEA, se fue declarado de interés provincial, municipal. Se construyeron varios juguetes, hicieron réplicas, bueno, y ahora se lo van a entregar a los diferentes CDI, centro comunitario, como una herramienta más de concientización al respecto, y también tratando de empezar a minimizar al máximo los juguetes de alto riesgo, las armas, los cuchillos. Bien. Que se presentan a temprana edad y después, bueno, los niños van creciendo y estos se van pasando de generación en generación de ser un juguete a ser una herramienta de trabajo diario, ¿no? Sin duda, la verdad que buenísimo, Marcelo. ¿Y esto cómo va a ser la presentación? ¿Van a ser algún tipo de evento con respecto a esto, Marcelo? Sí, yo me escapé pasó un ratito antes para atender el micro. Perfecto. Pero se va a hacer ahora y seguramente se va a estar a través de prensa informando. Perfecto. Se va a hacer una presentación oficial con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, porque acá hablábamos también de lo público y de lo privado, de si buscamos una empatía, que sea una empatía transversal, como te lo dije, a toda la sociedad. Uh-huh. No importa de qué ámbito sea, si es público o privado, si es una ONG o una OG. Uh-huh. Y surgió, bueno, nosotros propusimos de la dirección de incorporar a la parte de salud en lo que es temprana edad para los pediatras o los neonatólogos, como para que este elemento, buenísimo, que es juguete, que sea esta herramienta que familiarice, ¿no?, a la futura mamá o al papá, o que sea un elemento que no tengamos miedo de lo que va a venir, ¿no? Uh-huh. Sí, queda claro. Marcelo, aprovechando la gentileza, porque sabemos que está ocupado, me gustaría también ampliar un poquito esto de la vacunación, porque ahí nos están llegando mensajes. Te pregunto, que vayan hoy al centro de convenciones, certificado único de 12 a 17 años. Esto es así, no tienen que tener turno, Marcelo, ¿no? Pablo, vamos a limpiar la información. Dale, dale. A las personas menores a 18 años, o sea, uh-huh, quienes tienen que dentro de 2 semanas, 3 semanas, cumplan los 18, o sea, los menores de 18 años, 17 y 11 meses y días, hasta 12 años cumplido. Bien. Con el CUD, con el certificado único de discapacidad, no importa que haya vencido el 2020 o el 2021, porque la pandemia prorrogó, eso no importa que tengan, pero que tengan el CUD, ¿sí? Y con el DNI sin turno, van de 8 de la mañana, que ya arrancó, a 12 horas al centro de convenciones. Perfecto, ahí está, buenísima, buenísima la aclaración, queda claro. Pero entonces, lo importante, Pablo, lo importante, acá vamos a explicarle a la audiencia, yo creo que ya lo hemos hablado, hay personas con discapacidad que son visibles, puede ser una amputación, seguro. Pero que no tiene el CUD, no se va a poder vacunar. Ahí está. Son personas menores de 18 años, mayores de 12, poseedora del CUD con el DNI en mano sin turno, ¿sí? Eso es buena la aclaración. Y con domicilio acá en Concordia, en el DNI. Con domicilio, el DNI, bien tu aclaración, muchísimas gracias. En la ciudad de Concordia, no es el departamento. Perfecto, ¿sí? Perfecto. La primera instancia con domicilio en la ciudad de, te agradezco la aclaración, en la ciudad de Concordia. Perfecto, queda claro. Marcelo, te pregunto esto que obviamente fue noticia, pero teniendo la oportunidad de hablar ahora esto de lo que va a ser las elecciones, tanto las PASO como las generales, que las personas con discapacidades van a poder votar en la escuela que elijan. ¿Cómo estás analizando eso, Marcelo? Bien, es una información que, bueno, el año pasado, si bien no fue muy de voz populi, pero ya, el año pasado no, las elecciones anteriores, este año, IPRODI, el Instituto Oficial de Discapacidad, y con el Ministerio, arrancaron un poquito más temprano. La persona simplemente se acerca a la dirección de discapacidad, o lo puede hacer desde su domicilio, si tiene un correo electrónico. Bien. Que después, al finalizar la nota, te vamos a dejar, o Marina te va a pasar un flyer, correo y el asunto. Simplemente se manda pidiendo el traslado de escuela, ¿no? La persona, esto es para evitar los trayectos largos de recorrido, sobre todo las personas que tienen problemas motrices. Genial. Y de traslado, elegir la escuela más próxima a su domicilio. Y tenemos plazo hasta el día 9 de agosto. Ahí está, entonces esa sería... bueno, no, pero bastante bien entonces, ¿eh? Hay en las estadísticas que maneja Marcelo, ¿hay mucha gente en condiciones de poder hacer este trámite? El año pasado tomamos un número aproximadamente de 22, 23 personas mirá, bien, que hicieron el pedido. Sí, Pablo. Aparte, a ver, hay personas que conocen también la accesibilidad de determinada escuela. Esto es lindo aclararlo porque lo han hecho. Genial. Tuvimos personas que han elegido una escuela más lejana a su domicilio, por conveniencia de la accesibilidad. Seguro. Y hay otras personas que no, que han decidido que no tenían, no tienen problema de tomar la escuela más cercana a su domicilio. Perfecto. Pablo, si vos me permitís, igualmente Marina ya te lo está por pasar al flyer. El correo que debe mandar la persona es iprodi@entreríos.gov.ar y en el asunto pone cambio en el lugar de votación. Perfecto, ahí está, estoy anotando, Marcelo. En este correo pone nombre, apellido, domicilio, DNI, número de teléfono, escuela en la que vota en la actualidad y escuela a la que va a votar. Perfecto. Ahora te vamos a pasar la información para que vos la puedas difundir en la radio. Genial, genial, Marcelo. Marcelo, brillante como siempre, te agradezco la predisposición porque sé que estás ocupado, por eso te agradezco, te mando un fuerte abrazo y bueno, sabes que en cualquier momento nos estamos reencontrando de nuevo. Pablo, en el próximo micro te van a visitar la persona sorda que es referente, porque sí. Ya no vamos a hablar. Y la intérprete de lengua de señas, y bueno, ahí vas a tener una linda experiencia. Seguro. Una persona sorda. Ahí está, el compromiso que habíamos hecho en la salida anterior y que va a ser una realidad el próximo, así que te agradezco muchísimo, Marcelo, te mando un abrazo enorme y bueno, estamos en contacto. Abrazo para vos, Pablo, y para la audiencia de FM Lourdes, y bueno, muchísimas gracias por la buena predisposición de siempre y estar haciendo el nexo entre la sociedad y la dirección. Ahí está, buena jornada.